Mamá, no te suelo llamar así, pero es como el mundo te llama. Glorioso nombre. Ahí viene tu mamá. Recuerdo esa frase diaria al terminar mi jornada escolar, tal y como si fuera ayer. Recuerdo cada cumpleaños en donde nunca faltaba tu torta. No me faltó nada contigo, siempre lo dabas todo y en ocasiones de más. Tantos desvelos para prepararme el desayuno hoy valieron la pena. Todo ese esfuerzo para forjarme hoy está dando su fruto. Mami, no te puedo pagar tanto. ¿Quién podría compensar las noches sin dormir, las horas de preocupación al llegar tarde o oraciones interminables? Esos son los más valiosos, te amo. Tu amor es único, no existirá otra mujer que cambie mis pañales. No habrá otro cantor que me dedique un tema antes de nacer. Mi corazón late como el tuyo y más que una herencia, es el ritmo perfecto para vivir. Hoy, un pedazo de ti existe en cada idea que viene a mi mente. Un pedazo de ti existe en cada emprendimiento que surco. Nunca me dejarás solo. Hoy, que tu cabello está inundado de canas, solo puedo decir gracias. Gracias por enseñarme a multiplicar, a levantarme temprano, a orar, a decir los buenos días, a llorar cuando tengo que llorar, a expresar mis sentimientos cuando muero por dentro, a leer la palabra de Dios. Gracias por enseñarme a ser organizado, obediente, disciplinado. Gracias por enseñarme el valor de la amistad. Gracias por darme la vida. Mami, no olvides nunca que eres parte fundamental de mi felicidad y aunque llegará el día en que nos tengamos que separar otra vez, nunca te olvidaré, jamás. Tu huella es indeleble, tanta entrega marca, te marca la vida entera, mami. Hoy solo puedo decir que te amo. Esa es la única palabra que englobaría todo lo que tengo.